demostrando el talento que se tiene en Bolivia. Demostrando el talento que se tiene en Bolivia. Variedad de estilos. Variedad de estilos. La música más prendida y los DJs más creativos del país. Este es el Golpe 10. Platino. No paramos. Llegamos para quedarnos. Remix y quieres compartir tu talento con el mundo entero, únete a esta gran familia. Bolivia, On Beats, unidos por la misma pasión.